Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 18 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Lisner Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro confirmó triunfo del chavismo en el estado Bolívar, obteniendo un total de 18 gobernaciones. PSV publicará en su portal web actas electorales. Canciller venezolano indicó que oposición reconoció confiabilidad del sistema electoral. Hoy Asamblea Nacional Constituyente juramentará a gobernadores electos. Cultura. Gala musical Teatro Teresa Carreño vibrará al son de la orquesta latino-caribeña y su salsa brava. Cultura al día. Durante una rueda de prensa realizada este martes con medios nacionales e internacionales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que con la victoria en las elecciones regionales, en las que el chavismo sumó 18 gobernaciones, se abrió en Venezuela un ciclo largo de victoria que debe consolidarse. Asimismo, confirmó el triunfo del chavismo en el estado Bolívar, donde Justo Noguera quedó como gobernador de la entidad. Esa es la verdad, hemos obtenido una victoria. Como ustedes saben, el voto nacional, hemos obtenido el 54% del voto nacional, casi 1 millón de votos de diferencia. La participación electoral es la más alta de la historia de elecciones regionales en Venezuela, 61.4% de participación electoral. Hemos ganado el 78% de las gobernaciones que estaban en disputa, 78% de 23 gobernaciones hemos ganado 18, incluyendo Bolívar. La tenemos confirmada, solo esperando que legalmente sea anunciado así para acatarlo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, publicará en su página web las actas electorales de los comicios del pasado 15 de octubre para que todo el mundo pueda revisar acta por acta y estado por estado, aseveró el jefe de Estado, Nicolás Maduro. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. 12:18 y este martes el canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó que los mismos voceros de la oposición nacional, que ahora califican de irregular el proceso electoral del pasado domingo, reconocieron la transparencia y confiabilidad de la plataforma del Consejo Nacional Electoral CNE días antes de los comicios. En este sentido, explicó que el sistema electoral venezolano está totalmente blindado para garantizar la voluntad del votante, siendo sometido a diversas auditorías antes, durante y después de cada elección. Pero yo solo quería que ustedes contemplen que la batalla política en Venezuela, en varias oportunidades, ha tenido como centro político, no técnico ni riguroso desde el punto de vista científico, sino como objetivo político, el Consejo Nacional Electoral. Que esta misma oposición, con estos mismos voceros, el señor Ramos Alup, el señor Julio Borges, ellos mismos, en el año 2005, 3 días antes de las elecciones, con argumentos absurdos sobre el sistema electoral, se retiraron de las elecciones, no participaron, con el objetivo de deslegitimar aquella elección de la Asamblea Nacional, con el objetivo de abrirle un frente fácil al sistema internacional tradicional para atacar a Venezuela y que se generara la desestabilización política en el país. No ocurrió, como tampoco ocurrió este domingo. Ustedes fueron testigos de la desesperación de los voceros de la oposición en las últimas 2 semanas llamando a votar. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. La Asamblea Nacional Constituyente convocó para este miércoles a las 11 de la mañana una sesión para juramentar a los gobernadores electos durante las elecciones regionales 2017. 12:19. Cultura. Para este jueves 19 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar ofrecerá un concierto cargado de salsa brava en la Sala José Félix y Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde interpretarán los grandes éxitos de Oscar de León, Héctor Lavoe, Ismael Rivera, entre otros ejecutantes de la salsa. 12:20. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:20 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, nuestro querido amigo Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Alfredo, bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Un saludo a los usuarios y las usuarias que en este momento nos escuchan. Y feliz mediodía y buen provecho para todos los que están en este momento alimentándose. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, tenemos muchísimos puntos que tocar contigo, sobre todo ese movimiento activo que tiene la compañía, el Centro Nacional de Teatro. Últimas funciones de la exitosa temporada de la obra Hotel Kafka, con el elenco estable de esa compañía nacional de teatro. Háblanos un poco de eso y haz la invitación. Bueno, Hotel Kafka es un experimento que ha hecho Marisol Martínez con distintos cuentos de Kafka, con el elenco de la compañía. Y bueno, que desde el mes de julio aproximadamente ha estado en temporada en el antelobby del Teatro Nacional, siempre con muchísimo público, y que bueno, que ya llega al fin de su primera temporada, antes de algunas invitaciones que se tienen en algunos festivales en algunas regiones del país. Así que bueno, los invitamos a todos y a todas a las 3 de la tarde a las funciones de Hotel Kafka en el Teatro Nacional. Y este fin de semana reponemos unas funciones especiales para, en homenaje a nuestras primeras actrices, a nuestras dos premios nacionales de cultura, como lo son Aura Rivas y Francis Rueda. Vamos a hacer unas funciones especiales de Peludas en el Cielo en el teatro, en Ana Julia Rojas, en UNEARTE, sábados y domingos a las 5 de la tarde. Así que los invitamos a todos y a todas a que nos acompañen a ver esta obra que, bueno, ha sido galardonada con distintos premios y que, bueno, que cuenta con esas maravillosas actuaciones de esas dos primeras actrices, como son Aura Diva, Francis Rueda, y que, bueno, son acompañadas también por Luis Domingo González y Vanessa Márquez, que forman parte de este elenco, dirigidos por Carlos Arroyo, y una obra escrita por Gustavo Ott, que además fue la obra ganadora de la primera edición del Premio Apacuana de Dramaturgia. Bien, estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Alfredo, también tenemos acá en las notas sobre el Premio Apacuana 2017. ¿Qué nos puedes informar sobre al respecto? Bueno, ya el Premio Apacuana ya está llegando, ya la semana que viene ya se hace el cierre de la convocatoria. Bueno, han llegado ya un número importante de obras de teatro, pero bueno, todavía queda una semana para aquellos dramaturgos, dramaturgas que tengan intenciones de poner a concursar sus obras. Bueno, ya quedan pocos días para que puedan ya entregarlas. Ahí toda la información está en nuestro sitio web, www.cnt.gov.be, y ahí está la información de aquellos que quieren, de cualquier parte del país, sea venezolano o venezolana, que quieran poner a concursar sus obras. ¿Cuál es el tiempo límite para entregar las obras, Alfredo? El día 28 de octubre. 28 de octubre, todos y todas llamadas a participar al Premio Apacuana 2017. La información en detalle en la página del Centro Nacional del Teatro, ¿correcto, Alfredo? Así es, así es. También tenemos sobre el concurso de ensayos de teatro 2017. Está muy movida lo que es esta agenda, me encanta, porque la gente que ama el teatro quiere saber mucho más. Alfredo, concurso de ensayos sobre teatro 2017. Sí, el año pasado hicimos el primer concurso de ensayos y que resultaron además unos textos importantes de investigación que fueron galardonados, como el de Óscar Acosta, por ejemplo, el que habla sobre el tema de los teatros en la ciudad de Caracas. Bueno, está abierta la convocatoria en este momento para aquellos investigadores o investigadoras sobre el teatro venezolano, sobre esos distintos aspectos que abordan la investigación del tema teatral. Bueno, están en este momento abierta la convocatoria. Todas las bases de la convocatoria están en nuestra página web, en www.cnt.gov.be, y allí, bueno, tienen la información de cuáles son los requisitos para postularse a este concurso de ensayos y de investigaciones del Centro Nacional de Teatro. Información interesante para que aquel o aquella que esté interesada en participar en estos concursos no deben dejarlo pasar. Y si no están con obras en las manos, también pueden correr la voz, que es la idea, difundir esta información. También tenemos en agenda, Alfredo, un espectáculo de flamenco, Amor y Libertad. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros el año pasado vino a visitarlos un coreógrafo llamado David Morales, que vino con un espectáculo de Lorca que se presentó en la Sala Río Reina, con una pequeña gira que hizo en Barinas y lo hizo también en el Teatro de la Ópera de Maracay. Y tuvo contacto David Morales con algunos textos de Bolívar y de Manuela Sáenz, y se fue con esa, como con esa reflexión, con esa iniciativa de pronto de ver, además, después de haber hecho en Venezuela un intercambio con bailarines venezolanos, donde tuvieron la oportunidad de hacer una especie como de jamming, donde él bailó desde su parte flamenca, música venezolana, estrictamente joropo, y ahí se pudo ver como en vivo de dónde exactamente esas raíces que tiene joropo con el tema del flamenco. Entonces, bueno, él se fue con esa idea para España, y al regresar otra vez a Venezuela a hacer como una investigación, bueno, se acordó desde el Ministerio de la Cultura, junto con otros entes aliados, como es la Villa del Cine, el Teatro Teresa Carreño y otros entes también, bueno, realizar una coproducción, un espectáculo que lleva, por supuesto, flamenco y también lleva teatro, que mezcla lo venezolano y lo español desde el punto de vista de lo musical, interpretado por bailarinas venezolanas, y que va a hablar del tema de los amores entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz. ¿Para cuándo se va a realizar esto, Alfredo? Bueno, el estreno de esta obra va a ser el 20, el 19, tenemos función 19, 20, 21 de diciembre en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina. Es un espectáculo donde va a haber música en vivo con el flamenco, con aproximadamente al final una participación como de 20 artistas entre venezolanos y españoles. Y es una fusión, es una mezcla muy interesante. Bueno, ya las bailarinas venezolanas han venido trabajando con una serie de líneas de trabajo que ha dejado David, y que en este momento, por cierto, David está en este momento aquí en Venezuela. Qué bueno. Realizando una pregira, porque se va a realizar también unas grabaciones para un video que sirve de backline al espectáculo. O sea, lo interesante además es que estamos incentivando de una u otra manera también la inversión en Venezuela. Es un espectáculo donde la mayor cantidad de capital que se está utilizando es capital español, y nosotros como venezolanos, bueno, estamos colocando también nuestros recursos, pero estamos también incentivando no solo el tema de las artes escénicas, sino también un poco hasta el cine, porque se va a rodar aquí en Venezuela ese video con talento venezolano. Entonces estamos hablando de una coproducción venezolana-española donde va a participar como director David Morales. David Morales también es el bailarín y el coreógrafo, y Julio Fraga es el director de escena, el director cinematográfico. Muy bien, entonces todo esto es para Navidad. 19, 20 y 21 en el Teatro Teresa Carreño, Sala Ríos Reina. Después que la gente, después del Cascanueces, inmediatamente venimos nosotros para cerrar por todo lo alto, así como iniciamos este año. Eso va a ser muy interesante. Iniciamos las programaciones del Teatro Ríos Reina con El Pez que Fuma, y ahora cerramos con un espectáculo de flamenco también producido por la compañía en la Sala Ríos Reina. Bueno, promete muchísimo, estamos entusiasmados y nosotros vamos a prestar nuestra mano para difundir todas estas noticias que nos ofrece Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Todo esto va a ser lo que queda del año, Alfredo. ¿Alguna otra cosa que debes agregar, alguna otra actividad que ofrezca el Centro Nacional del Teatro en estos momentos? Bueno, en este momento se está realizando un trabajo con activadores teatrales aquí en Caracas, un poco más en el ámbito del tema del teatro político, y están haciendo un gran taller con distintas personas, entre los que están Armando Caría, Alberto Ravara, entre otros facilitadores, pero que va a tener como visión fundamental que estas personas luego, cuando regresen a las regiones, puedan organizar agrupaciones de teatro con líneas de trabajo de teatro político, de teatro de acción y de teatro de respuesta que podamos tener en breve tiempo siempre puestas en escena que respondan a las acciones que van sucediendo en el día a día y que desde el teatro se puedan hacer estas acciones de teatro. ¿Dónde se están realizando estos talleres? Eso se está realizando en IAVE, en el penthouse del IAVE, del Teatro de los Invisibles. Va a ser toda esta semana y en este momento se encuentran los compañeros allí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Alfredo, que haya quedado por allí suelta? La invitación vamos a hacer, porque es muchísima información lo que estamos ofreciendo del parte del Centro Nacional de Teatro. Los premios, los concursos, el espectáculo de flamenco. Vamos a recapitular, y sobre todo esta obra Peluda en el Cielo, que se va a dar este fin de semana. Bueno, les invitamos a todos y a todas a Peludas en el Cielo, el sábado y el domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes, a las funciones de Hotel Kafka en el Teatro Nacional, sábado y domingo a las 3 de la tarde, y bueno, aquellos que tienen sus obras para concursar, el Prima Pacuana ya está por cerrar, y las personas que quieren inscribir en el concurso de ensayos, que va a estar abierto hasta el 10 de noviembre, y bueno, y también la invitación para 19, 20, 21 de diciembre en el Teatro Nacional en la Río Reina, en la Sala Río Reina, en el Teatro Teresa Carreño, para el espectáculo Amor y Libertad, esa mezcla de flamenco y teatro y música venezolana y música española que se va a hacer en diciembre. Teatro con sello para exportar, teatro que se hace con el corazón y con mucha identidad venezolana, porque vamos a trabajar con talento de nuestra patria, Alfredo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias, un abrazo para ti y tu equipo, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Y a las 12:32, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Jack Hernández, en la locución Liz de Ramos, esta servidora. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Este 19 de octubre se inaugurará una exposición en homenaje a Rusia en la sede de la Biblioteca Nacional Foro Libertador. La misma consta de afiches alusivos a la Revolución de Octubre. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad.